entiendo por qué mi vida está vacía. No logro comprender. Muchas veces he tratado de buscar algún amor que llene mi corazón, que rebose mi interior. Entiendo por qué te sientes así, pues una vez sentí esa calamidad. Todo era rosa, pero luego se tornaron en espinas, hasta que Cristo vino a mí, devolviéndome la vida. Perdóname, perdóname, si tu espíritu pone en mí, si he pintado tu sangre de guille. Perdóname, perdóname, pues el pecado me quiso morir, sin ti mi Cristo no podría vivir. Perdóname, perdóname, si tu espíritu pone en mí, si he pintado tu sangre de guille. Perdóname, pues el pecado me hizo morir, sin ti mi Cristo no podría vivir. Yo no comprendo porque en mi vida está vacía. No, no, no, no logro comprender. Yo muchas veces he tratado de buscar algún amor que llene mi corazón, que te sientes así, pues una vez yo sentí esa calamidad. Todo era rosas, pero luego se tornaron en espinas, que Cristo vino a mí, devolviéndome la vida. Perdóname, perdóname, si tu espíritu pone en mí, si he pintado tu sangre de gris. Perdóname, el pecado me hizo morir, sin ti mi Cristo no podría vivir. Perdóname, perdóname, si tu espíritu pone en mí, si he pintado tu sangre de mí. Perdóname, perdóname, pues el pecado me hizo morir, sin ti mi Cristo no podría vivir. Ya no quiero herir más tus sentimientos, no, no, no, no. No haberte conocido antes, solo por tu amor yo siento que vivo. Te doy gracias porque eres mi mejor amigo. Perdóname, perdóname, pues el pecado me...